Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Pues va rápido la semana. Y hoy amanecimos con un cielo muy soleado, un cielo despejado, que ya era hora, ¿verdad? Y por el momento tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit. Cielos soleados despejados, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 58 con cielos soleados. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 86, mínimas de 60 con cielos despejados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado máximas de 80, mínimas de 56. Cielos despejados con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo regresan las lluvias más fuertes. De hecho, se espera que caigan tormentas eléctricas para que ustedes estén preparados el día domingo con temperatura máxima de 70, mínimas de 51. Y para el próximo lunes también se esperan precipitaciones, temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 52. Entonces, a partir del día sábado, la probabilidad de lluvias pues incrementa. Mañana hay una mínima de 10% de probabilidad. El día sábado un 60% y al día domingo, lunes y martes les puedo adelantar que también se esperan pues probabilidades muy altas de que caigan lluvias. E inclusive viendo aquí un poco el pronóstico de la próxima semana y fin de semana, todavía aquí se están viendo las lloviznas, así que aprovechen el día de hoy y el día de mañana, que van a ser los días más despejados que tengamos. De todas formas, les informo que pueden ustedes estar checando el pronóstico, sobre todo el fin de semana, para que pues estén atentos. A veces los días que se esperan más lluvias, como es el día domingo y lunes, a veces se recorren un día antes, puede ser el día sábado o puede ser para el día martes, ¿no? Depende cómo esté el clima. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado.

el cachorro sabio. Un cachorrito de perrito, perdido en la selva, vio un tigre que venía hacia él. Necesitaba urgentemente una idea que lo salvara del tigre. Entonces vio unos huesos en el suelo y comenzó a morderlos. Cuando el tigre estaba a punto de atacarle, el cachorro dijo en voz alta: "Ah, este tigre que acabo de comer estaba delicioso". El tigre entonces paró bruscamente y, muerto de miedo, dio media vuelta y huyó, apavorado, mientras pensaba para sí: "Menudo cachorro feroz, por poco me come a mí también". Un mono, que había visto todo, fue detrás del tigre y le contó cómo había sido engañado por el cachorro. El tigre se puso furioso y entonces dijo: "Maldito cachorro, ahora me la va a pagar". El cachorro, que vio cómo volvía el tigre con el mono sentado encima, pensó: "Ah, mono traidor, ¿y qué hago ahora?". Volvió a pensar y se le ocurrió una nueva idea. Se puso de espaldas al tigre y cuando este llegó y estaba preparado para darle el primer zarpazo, el cachorro dijo en voz alta: "Será perezoso el mono. Hace una hora que le mandé para que me trajese otro tigre y todavía no ha vuelto". Autor desconocido. No pierdas nunca la esperanza. Con la imaginación es posible salir de casi todas las situaciones problemáticas. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: hay tres cosas en la vida que no se pueden perder. La primera, la esperanza. La segunda, la paciencia. Y la tercera, la honestidad. Thank you.

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump se opone a cualquier ley que no incluya un muro real. El presidente Donald Trump dijo el día de hoy que se opone a cualquier ley migratoria que no incluya un muro real en la frontera con México y una seguridad fronteriza muy fuerte. Republicanos moderados en la Cámara de Representantes están impulsando un acuerdo que podría conducir a la ciudadanía a jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers que llegaron hace años a Estados Unidos sin permiso legal. Pero Trump dijo el día de hoy en el programa Fox and Friends que a menos que el proyecto de ley incluya un muro, y me refiero a un muro real, y a menos que incluya una seguridad fronteriza muy fuerte, no obtendrá mi aprobación. Sobre el tema de las demandas en tribunales contra sus restricciones migratorias, el presidente declaró que otros países tienen personal de seguridad que se para y dice puedes entrar. La revolución tecnológica llegó al... Y bueno, continuando con esta información sobre el tema de las demandas en tribunales contra sus restricciones migratorias, el presidente declaró que otros países tienen personal de seguridad que se para y dice puedes entrar en lugar de que los jueces decidan sobre los casos de migración. Y bueno, también como noticia de última hora, pues están informando que Trump anuncia por carta que cancela su reunión con Kim Jong-un en Singapur. Bueno, esta es una noticia de última hora, la están transmitiendo pues también en las televisiones para que ustedes pues se den una idea de lo que está sucediendo en estos momentos. Trump anuncia por carta que cancela su reunión con Kim Jong-un en Singapur. Y en otra información, Corea del Norte destruye sitio de ensayos nucleares. Corea del Norte ha realizado lo que llamó la demolición de su sitio de ensayos nucleares el día de hoy, con una serie de explosiones a lo largo de varias horas y en presencia de periodistas extranjeros. Las explosiones en el lugar, situado en las montañas del noreste del país, afectaron principalmente 3 túneles subterráneos y varias torres de observación. El cierre había sido anunciado por el líder Kim Jong-un para antes de su cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump, prevista para el mes próximo. La demolición tuvo lugar al tiempo que John Yang lanzó una nueva salva verbal contra Washington al calificar al vicepresidente Mike Pence de pelele político y afirmar que estaba tan dispuesto a encontrarse en un enfrentamiento nuclear como en la mesa de negociaciones. La decisión del norte de cerrar el sitio nuclear de Punggye-ri fue recibida con complacencia como un gesto de Kim para dar un tono positivo a la cumbre. Con todo, no es la medida irreversible y debería haber muchas medidas más, medidas significativas para satisfacer los reclamos de Trump de una verdadera desnuclearización. John Young critica los comentarios estúpidos de Pence y aviva las dudas sobre la cumbre. John Young tildó el día de hoy de estúpidas las advertencias del vicepresidente estadounidense Mike Pence, amenazando de nuevo con anular una cumbre histórica cuya celebración también fue cuestionada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. El mandatario norteamericano tiene previsto reunirse el 12 de junio en Singapur con el líder norcoreano Kim Jong-un, con el objetivo de avanzar hacia una solución a la espinosa cuestión del programa nuclear norcoreano, pero la euforia que suscitó al notable apaciguamiento de las tensiones en la península desde principios de año y la perspectiva de este apretón de manos histórico dio paso a la duda en los últimos días, con Washington y John Yang cayendo de nuevo en la retórica amenazadora. La última estocada hasta la fecha la dio el día jueves la viceministra norcoreana de Relaciones Exteriores, Cheo Cho-hui, que criticó unas declaraciones de Mike Pence del pasado lunes, cuando dijo en una entrevista con la cadena Fox News que para Kim Jong-un sería un grave error pensar que podrá jugársela a Donald Trump. En otra información, Trump elogia prohibición a jugadores de la NFL de arrodillarse. El presidente Donald Trump declaró que la NFL está haciendo lo correcto al prohibir que los jugadores se arrodillen durante la entonación del himno nacional. Si un jugador desea arrodillarse, quizás no debería estar en el país, fue lo que opinó Trump en una entrevista en el programa Fox and Friends difundida el día de hoy. Algunos jugadores de fútbol americano han estado arrodillándose en la cancha durante la entonación del himno en señal de protesta contra la injusticia social. La NFL decidió el día de ayer que los jugadores no podrán arrodillarse durante el himno, pero les permite quedarse en el vestuario. Cualquier infracción de la norma le acarreará multas al equipo del jugador. Creo que es bueno, dijo Trump en entrevista grabada el día de ayer. No creo que deberían quedarse en el vestuario, pero aún así creo que es bueno. Uno debe permanecer de pie orgulloso cuando se entona el himno nacional, o no debería estar allí jugando, quizás no debería estar en el país. Y consiguen piezas para fabricar bombas en casa de ex marine en el Bronx. Las autoridades están buscando a Richard Lauer, quien tenía un arsenal de armas y materiales para fabricar bombas en su casa de Bicester, el Bronx. Lauer, de 36 años, es un ex marine que sirvió en Irak y está libre con una fianza de $100,000 por presuntamente intentar matar a un narcotraficante con un carro bomba en el 2016. No se encontraba en la casa la tarde del día martes cuando los agentes del Departamento de Seguridad Nacional ejecutaron una orden de allanamiento en Palmer Avenue cerca de Erskine Place. El DHS allanó la residencia bajo sospecha de que una mujer estaba procesando narcóticos allí. Cuando llegaron, los agentes encontraron varias pistolas, un silenciador, piezas para fabricar rifles de asalto, cohetes de botella y tanerite, una mezcla química que podría usarse para construir bombas, pero no se encontraron bombas ensambladas en el lugar ni en el perímetro, fue lo que refirió New York Post. Las autoridades ahora están buscando a Lauer, quien tiene cita fijada en el tribunal para el 29 de mayo por intento de asesinato e incendio premeditado al tratar de hacer explotar a un narcotraficante en su automóvil en el 2016. y Trump amenaza a México con imponer un gran arancel sobre el sector automotriz. Donald Trump resucita una vieja amenaza. El presidente ha ordenado el día de ayer que se ponga en marcha una investigación sobre las importaciones de coches, incluidos todocaminos y camionetas pickup, con la intención de aplicar un arancel de hasta el 25% si determina que ponen en riesgo la economía estadounidense. El republicano recurre así a una táctica negociadora similar a la que está siguiendo para limitar la entrada de acero y aluminio, pero en este caso el principal perjudicado sería México, país con el que tiene abierta desde hace meses la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, y la Unión Europea, un bloqueo con el que también está negociando en aras de reducir su déficit fiscal, una de las obsesiones del magnate. En ambos casos, la medida supone una espada de Damocles para tratar de acelerar las conversaciones bajo la amenaza de afectar a un sector clave. Trump ya anticipó en esta mañana durante su cuenta de Twitter que muy pronto habría noticias sobre la industria de la automoción. Poco después, en declaraciones a la prensa, trazó un vínculo directo con los problemas con los que se está topando la negociación para renovar el TLC que rige los intercambios entre Estados Unidos, México y Canadá desde 1994 y cuyo detonante ha sido firme la amenaza de la Casa Blanca de cancelarlo. Verán de lo que hablo, por lo que indicó lacónico: ha sido muy difícil tratar con ellos, pero les diré que al final ganaremos. A última hora de la tarde confirmó sus intenciones en un comunicado del Departamento de Comercio de la primera potencia mundial. Y el misil que derribó el vuelo MH17 provenía de una brigada militar rusa, según los investigadores. El equipo internacional que investiga la tragedia del vuelo MH17 de Malaysia Airlines de julio del 2014 en Ucrania reveló por primera vez el día de hoy que el misil utilizado para derribar el avión fue transportado por una brigada militar rusa. El equipo de investigación conjunta ha llegado a la conclusión de que el Buk Telar que derribó el vuelo MH17 provino de la 53 Brigada de Misiles Antiaéreos establecida en Kursk, Rusia, por lo que dijo el investigador holandés Wilbert Paulissen. La 53 Brigada forma parte de las Fuerzas Armadas de Rusia, por lo que agregó en una rueda de prensa en Holanda. El avión operado por la compañía Malaysian Airlines fue derribado cuando volaba en el este del espacio aéreo ucraniano el 17 de julio del 2014 sobre la región donde se enfrentaban las tropas leales Kiev y los separatistas ucranianos. El aparato había despegado de Ámsterdam y se dirigía a Kuala Lumpur. Los 298 pasajeros y miembros de la tripulación, holandeses, australianos, británicos, malasios o indonesios, murieron. En información deportiva, Benzema infalible frente a Liverpool. El Liverpool es el último obstáculo que tiene el Real Madrid en su intento de levantar la tercera Champions League consecutiva. Los blancos se encuentran a un paso de extender su reinado en Europa y para derrotar al conjunto de Jürgen Klopp cuentan entre sus múltiples recursos con la capacidad realizadora de Benzema. El delantero ya sabe lo que es ver la puerta ante el rival de este sábado. Marcó tres tantos en los dos partidos que enfrentaron a ambos equipos en la fase de grupos de la temporada 2014-2015. El Real Madrid venció en ambos encuentros que tuvieron lugar en el otoño del 2014. Un doblete del goleador francés, además de un tanto de Cristiano Ronaldo, sellaron el triunfo a domicilio en el Anfield 0-3, mientras que en el Santiago Bernabéu fue el encargado de rubricar la victoria por la mínima de los blancos con 1-0. Decisivo en las semifinales ante el Bayern de Múnich, Benzema intentará conquistar en Cube su cuarta Champions League. El delantero, que está temporada ha superado los 400 partidos como madridista, es el séptimo máximo goleador de la historia del club y en esta edición de la Copa Europa que ha marcado 4 goles. Y para Rusia 2018, en Argentina recomiendan vacunarse para viajar al Mundial. El Ministerio de Salud de Argentina recomendó vacunarse contra el sarampión a quienes viajan al Mundial de Rusia 2018, según informó la Asociación de Fútbol Argentino a través de un comunicado. Si bien contar con la vacuna no es un requisito que solicita para ingresar a Rusia, es fundamental para que el virus no vuelva a circular en Argentina y así poder proteger a las personas que no pueden recibirla, por lo que afirmaron desde el ministerio en el texto enviado a la AFP. Según el comunicado, autoridades sanitarias alertaron que con la circulación del virus en Europa y la asistencia de personas de distintos países al campeonato, se podrían producir contagios y que durante el año pasado unas 21.000 personas contrajeron esta enfermedad en Europa. En el transcurso de este año, la situación dista de estar controlada tanto en Europa como en otras regiones del mundo, como en América, fue lo que alegó el Ministerio de Salud. El comunicado de la cartera de salud alerta de que por la falta de circulación del virus en otras regiones se han reportado en los últimos años casos importados. El mayor brote fue en el 2010, luego del Mundial de Sudáfrica 2010, con 17 casos diagnosticados. También se aconsejó aplicarse la vacuna contra la gripe a los mayores de 65 años, a los niños de 6 a 24 meses, a las embarazadas y a las personas con enfermedades crónicas. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Bueno, es una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Get done, done, done, done at work, come over. We

Será un día donde despertará con todas las energías para hacer lo que desee. Antes que nada, decida qué es lo que quiere. En el amor, intente conversar con su alma gemela sin llegar a discutir. Tenga más tacto. En la riqueza, continúe expresando sus ideas y pensamientos, lo beneficiará laboralmente. En el bienestar, no permita que su pereza le impida cumplir con su cronograma de obligaciones. Para el signo de Géminis, utilice la energía de su signo para los cambios que requiere efectuar en esta jornada. Contará con toda la fuerza necesaria para llevarse a cabo. En el amor, pronto empezará a mejorar la relación con ese familiar a pesar de que se encontraban distanciados. En la riqueza, intente reconocer sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir. En el bienestar, es el momento para que tome conciencia de los hábitos negativos que está sumando a su vida diaria. Para el signo de Cáncer, fase oportuna para realizar un cambio significativo en todos los ámbitos de su vida, pronto verá los beneficios. En el amor, recuerde que el éxito de su pareja depende de usted, estudie sus actitudes. En la riqueza, es el momento para utilizar la inteligencia y la creatividad, piense antes de invertir. En el bienestar, el mejor refugio para los nervios y contratiempos será su hogar. Para el signo de Leo, lo más seguro es que esté transitando una situación injusta. Espere, ya que pronto las cosas van a volver al lugar correspondiente. En el amor, la relación de pareja debe ser diariamente estimulada por el deseo y por la pasión. En la riqueza, pretende repasar sus proyectos y seleccionelos siguiendo un estricto orden de prioridades. En el bienestar, solo por hoy, olvídese de las preocupaciones y permítase gozar de los placeres de la vida. Para el signo de Virgo, ya es momento para tomar una determinación trascendental en su vida, pero antes que nada, debe relajarse y respirar profundo. En el amor, debe comprometerse con el vínculo. Su personalidad superficial afectará las relaciones con su entorno. En la riqueza, ajuste los detalles de ese proyecto que tiene entre manos antes de ponerlo en práctica. En el bienestar, su salud podría resentirse si usted no dice lo que piensa. Permita que fluyan sus pensamientos. Para el signo de Libra, periodo óptimo para transmitir con prudencia los conocimientos y situaciones inconclusas con el entorno. En el amor, es una etapa para formalizar una relación amorosa que estaba detenida en el tiempo. En la riqueza, tenga cuidado cuando realice un comentario laboral, ya que podrían entenderlo mal. En el bienestar, si libera la amargura y los resentimientos que tiene en su alma, podría sentirse mejor. Para el signo de Escorpión, debe tomar contacto con sus verdaderos amigos de toda la vida. Procure estar atento y evite dejarse influenciar por gente oportunista. En el amor, podría sentirse angustiado a causa de esa pelea que tuvo con su mejor amigo. En la riqueza, motive la actitud que tiene, de lo contrario, podría llegar a perder su puesto laboral. En el bienestar, deberá mantenerse alejado de las actividades sociales, aunque sea por esta noche. Para el signo de Sagitario, atravesará un día poco complicado, pero las cosas irán saliendo bien, ya que encontrará la solución a cada una de ellas. En el amor, es el momento para estabilizarse y madurar en la relación que tiene con su alma gemela. En la riqueza, tendrá un día lleno de entusiasmo y podrá resolver ese inconveniente económico. En el bienestar, si deja de ser la víctima, sus amigos lo ayudarán a resolver los tropiezos cotidianos. Para el signo de Capricornio, aplique la experiencia que ha alcanzado en su pasado y así podrá luchar para lograr cada uno de los objetivos con los que ha soñado. En el amor, intente elegir a alguien que lo acompañe y llene de luz su vida. Abandone la soledad. En la riqueza, tiene que saber cómo aprovechar las nuevas consignas a nivel laboral, ya que podrá combinarlas con sus dotes creativos. En el bienestar, haga lo posible para equilibrar los trastornos de hambre y los ciclos de sueño. Para el signo de Acuario, será el momento para que encuentre el camino que modifique su estilo de vida y lo haga sentir maravillosamente. En el amor, en ese día, se reconciliará con su pareja y podrá establecer un compromiso más duradero. En la riqueza, apúntale los pies sobre la tierra y vigile cerca sus egresos e ingresos. Administre muy bien su economía. En el bienestar, adquiere una conducta que incluya ejercicios físicos y una dieta balanceada. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sería bueno para su vida que tome las sugerencias ajenas para recapacitar en las mismas y así luego podrá decidir acertadamente. En el amor no arriesgue la estabilidad de su relación por una aventura pasajera. En la riqueza, con simpatía, conquistará a sus compañeros y compañeras y terminará el día con importantes logros. En el bienestar, intente desarrollar el respeto y ser más considerado con la gente que la quiere. One with all living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing, how one world is breathing with you and me in harmony revolving our destiny. 9:14 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sepan que algún día demuestras esta ironía.

Y te tengo información de tecnología. A ver, yo creo que todos queremos cuidar la batería de nuestros celulares porque es indispensable, ¿no?, que sepamos cuidarlo, porque cuando no, se nos apaga muy fácilmente e inclusive, ¿no?, llega a descomponerse tu batería y de repente a un 2x3 aparece cargado y después se te apaga y uno dice ¿por qué se apagó? No saben, y es que se dañó la batería de tu celular. Entonces hay tres costumbres que son muy malas que pueden dañar la batería de tu celular, y entonces aquí te voy a decir lo que no debes de hacer para que no se te vaya a descomponer. La mayoría del tiempo pues las personas se pasan más tiempo con el celular. Todos tenemos un celular y un teléfono celular, bueno, o por lo menos la mayoría. Y pues es necesario que si tú tienes un celular, pues que esté cargada la batería al 100% para poder utilizarlo. Lo cierto es que comúnmente se realizan una serie de actos que sin darnos cuenta terminan siendo perjudiciales en la vida útil de la batería de los celulares. Y bueno, una de ellas, de las cosas que no debemos hacer porque terminan perjudicando seriamente la batería de nuestro celular, es exponer al teléfono a altas temperaturas. En general, el sobrecalentamiento es muy malo para todos los dispositivos electrónicos, pero en el caso de un teléfono celular es reflejo de que este está haciendo un sobreesfuerzo que afecta de forma directa a su batería. Generalmente esto ocurre cuando se tratan de utilizar aplicaciones que requieren de mucha energía en equipos de bajas especificaciones. Así que si tú eres de los que se lleva bajando jueguitos que están muy pesados, si están muy pesados es que consumen mucha de la energía de la batería. Si cuando tú lo prendes de repente se empieza a calentar, pues lo siento, pero vas a tener que desinstalar ese tipo de juegos o cualquier aplicación que estés utilizando que le consuma la batería de esta manera, porque si no, se te va a descomponer. Otra de las cosas o de las causas que te descomponen tu batería es cargar la batería sin que sea necesario. A veces nosotros queremos salir, ¿no?, y que el celular esté al 100%. A veces ya está al 100% cargado y aún así lo cargas como si lo fueras a sobrecargar a un 200%, y eso no se puede. Entonces, cuando tú tengas tu celular cargado al 100%, tú tienes que desconectar, porque cuando lo pones de más se daña el celular. Ok, lo recomendable es evitar que tu celular, tu smartphone, llegue al mínimo de batería más de 2 veces al día. Entonces, fuera de eso, no lo tienes por qué estar cargando todo el día. También, otra de las causas y última es encenderlo después de que se agota su carga. Generalmente, las baterías en los smartphones guardan un mínimo de energía a pesar de que marque el 0%, y en caso de que esa reserva se agote, el teléfono no va a volver a encender y habrá que llevarlo a reparar. Así que evita tratar de encenderlo luego de que se ha apagado. Si tu celular se apagó, dice ya se descargó y ya se apagó, y tú lo vuelves a prender, lo que va a pasar es que se va a descomponer. Entonces después ni con el cargador te va a encender, ¿ok? Entonces esas son las tres principales causas por las cuales se descompone la batería. Y si tú tienes cuidado de esto, tu batería te va a durar muchísimo si le das un buen uso. Ahora, te tengo otra información para todos los WhatsApperos. La nueva medida de WhatsApp para proteger tu privacidad. Yo creo que todos nos gusta que nuestra información esté segura o tenga privacidad, ¿verdad? Pues WhatsApp va a mostrar cuando alguien seleccione un mensaje que enviaste y luego lo reenvía, así como en Facebook, ¿no?, que cuando tú compartes algo y te dice fulanito compartió lo tuyo, pues lo mismo va a pasar, me imagino, va a ser la misma dinámica del WhatsApp. a lo que hace Facebook, porque es el mismo dueño, entonces lo mismo, el mismo servicio y tienen la misma funcionalidad. Pues bueno, va a cambiar el título de cada mensaje según lo adelanta WAP. Bueno, es WAP Beta Info, que confirma que estará disponible en breve para Android, iPhone y Windows Phone. Entonces te va a aparecer el mensaje como en verde, te va a aparecer en verde fuerte y te va a aparecer arriba como notificación, me imagino, y te va a decir allí en una flechita que fue reenviado. Así como Instagram y Snapchat alertan al usuario cuando alguien hace una captura de pantalla de sus historias, la nueva herramienta de WhatsApp aspira a darle un mayor control sobre su privacidad a los usuarios de la plataforma, que sabrán cuándo algo que dijeron fue compartido en otro chat. Y por supuesto también la posibilidad de hacer una captura de pantalla de toda la conversación, si sigue pues estando y no hay todavía una alerta en este punto. La compañía no confirmó cuándo estará disponible, pero usualmente es en unas semanas después de aparecer en la versión beta. Y bueno, pues ahora ya saben lo más nuevo de lo más nuevo. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Vamos a comenzar el tema del día yéndonos al capítulo número 6, donde nos habla sobre las lecciones del amor, y nos vamos a ir al apartado número 2, la alternativa a la proyección. Lo voy a empezar a leer y después damos una pequeña explicación. Recuerden que es un repaso del libro de Un Curso de Milagros. La alternativa a la proyección. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como pienses. Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. Puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo, porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo. Y así te imaginas que te has puesto a salvo. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida, creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que ello te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. Como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita amor tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión. Puesto que percibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todas las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó, y Dios no te creó como parte de él. Dios te creó como parte de él. Eso es al mismo tiempo donde estás y lo que eres. Esto es algo completamente inalterable. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca. Es verdad para siempre. No es una creencia, sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión, en aquel que es el único que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, ese finalmente podrá ser recordado. El ego preferiría creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Tu percepción acabará allí donde comenzó. Todo converge en Dios porque todo fue creado por Él y en Él. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases. No puedes extender su reino hasta que no conozcas la plenitud de éste. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde allí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como del tuyo. Puesto que tu mente está dividida, puedes percibir y también pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior. Aunque la percepción es irreal, el Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el hecho de que tú la concebiste. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia Dios. Esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano, solo porque tu mente no está en perfecta armonía con esta idea y consecuentemente no la desea ahora. El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él. Puesto que él procede de Dios, usa todo para el bien, pero no cree en lo que no es verdad. Puesto que se encuentra en tu mente, ésta solo puede creer lo que es verdad. El Espíritu Santo puede hablar únicamente en favor de eso, porque habla en favor de Dios. Te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. Si nunca se separó de Él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a Él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. El ego no puede prevalecer contra esto porque ello es una afirmación explícita de que Él nunca existió. El ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede con gran facilidad hacer que ello parezca difícil. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice que incluso el retorno es innecesario, porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil. Mas tú puedes hacer que la idea de retornar sea a la vez necesaria y difícil. Con todo, está muy claro que los que son perfectos no tienen necesidad de nada, y tú no puedes experimentar la perfección como algo difícil de alcanzar, puesto que eso es lo que eres. Así es como tienes que percibir las creaciones de Dios, de modo que todas tus percepciones estén en línea con la única manera de ver del Espíritu Santo. Esta línea es la línea directa de comunicación con Dios y le permite a tu mente converger con la suya. Nada está en conflicto en esta percepción, ya que significa que toda percepción está guiada por el Espíritu Santo, cuya mente está fija en Dios. Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos, porque solo el Espíritu Santo está libre de conflictos. Él percibe únicamente lo que es verdad en tu mente y lo extiende solo a lo que es verdad en otras mentes. La diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es muy simple. El ego proyecta para excluir y, por lo tanto, para engañar. El Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente y de esta manera las percibe a todas como una sola. Nada está en conflicto en esta percepción porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual. Donde quiera que mira se ve a sí mismo y puesto que está unido siempre ofrece el reino en su totalidad. Ese es el único mensaje que Dios le dio, en favor del cual tiene que hablar, porque eso es lo que Él es. La paz de Dios reside en este mensaje, y por consiguiente la paz de Dios reside en ti. La gran paz del reino refulge en tu mente para siempre. Pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella. El Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad, y a menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del reino, y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esta armonía con la luz es ilimitada porque está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo, y al unir nuestras mentes en esa luz, proclamamos el reino de Dios juntos y cual uno solo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Hoy estuvo un poco extenso, estuvo muy concreto todo lo que nos dice. Nos habla nuevamente del ego y del Espíritu Santo. Cómo nosotros pues traemos el ego en diferentes formas, en diferentes maneras. Desde una proyección hasta una división, hasta el tiempo, ¿no? Recuerden que una de las partes que nos dice el libro, nos decía, el Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él, puesto que él procede de Dios y usa todo para el bien, pero no cree en lo que no es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros estamos muy preocupados, ¿no?, por todo lo que nos estamos diciendo en nuestra mente, por todo lo que pareciera que nuestra mente nos está diciendo a nosotros, pareciera que todas esas cuestiones, todas esas imaginaciones, todas esas palabras que escuchamos vienen de otra parte, y no es así, viene de nuestro tal vez conocimiento, de nuestra experiencia, o de nuestros miedos, o de nuestras angustias, o de nuestras ansias, y todo eso, pues la verdad, no es real. Muchos de nuestros miedos, muchos de nuestros problemas en general vienen de preocuparnos por el futuro, ¿verdad? O por angustiarnos por lo que ya pasó. Y siempre estamos alternando pasado a futuro. Siempre nos estamos brincando de decir, puede pasar esto porque ya me pasó en el pasado. O podemos decir, no perdono este pasado porque me va a volver a pasar en el futuro. Entonces siempre es uno hacia allá, uno hacia atrás, uno hacia adelante, ¿no? Regresar y avanzar nuevamente a algo que no existe, que no estamos viviendo. Entonces, el tiempo sí lo usa el Espíritu Santo. Usamos el tiempo porque estamos en este tiempo, pero eso no quiere decir que exista el ayer y que va a existir el mañana, no, porque siempre estamos en este momento, en este tiempo. No nos debemos de preocupar por lo que vaya a pasar, por lo que pueda pasar, por lo que nos podamos imaginar, porque todo es perfecto. El libro nos dice que Dios nos creó perfecto, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo forma parte de Dios, por ende nosotros somos espíritu. Y todas las creaciones que vienen de Dios deben de ser perfectas. Entonces nosotros somos una perfección de Dios. Tal como eres, con todo y las cosas que no te gustan y con todas las cosas que te gustan, tú eres perfecto. Y todo lo que estás viviendo también es perfecto. Es como lo tenemos que ver, es como tenemos que aprender a ver las cosas. Cada paso que tú estés dando en tu vida, cada situación que se te está presentando, no la juzgues, simplemente vívela, no la juzgues, no la rechaces, no la trates de cambiar, no la trates de analizar, porque eso nada más viene de nuestro ego. viene nuestro ego diciéndonos, ¿estará bien o estará mal? O sea, hasta si te sacas la lotería, la empiezas a juzgar. O sea, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿O dónde lo voy a repartir? ¿O cuándo lo voy a cobrar? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿O si me van a pagar? A ver, ¿qué? ¿Lo tengo que guardar? ¿Lo tengo que ahorrar? ¿Lo tengo que gastar? No lo analices, vive cada momento, vive lo perfecto, viene de Dios. Cualquier cosa que hagas, la decisión que tomes sin pensarla o compensarla, pues recuerda que es perfecta. No hay una equivocación, no hay algo que digas, y si me arrepiento mañana de lo que hice, no te pongas a analizar nada, porque todo ese análisis, todo ese miedo, toda esa angustia, está hablando el ego. Nos está pues atarantando un poco de decir que debemos a tener miedo por lo que estamos haciendo, cuando no es así. El Espíritu Santo nos fue dado con perfecta imparcialidad, y a menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. Recuerden que el Espíritu Santo es uno. Hay muchas partes de esta lección que nos podríamos estar deteniendo y hablar un solo día por parte, ¿no? Cuando nos habla de la proyección, yo creo que es algo que deberíamos de recordarlo, de tenerlo en nuestra mente, ¿no? De decir, ok, si yo repudio algo de alguna situación, de alguna experiencia, de alguna persona, es porque no creemos que forma parte de nosotros, ¿no? Podemos poner el ejemplo de alguien que todos conocemos a través de la historia de Hitler, ¿no? Y todas las cosas que pasaron, todas las cosas que sucedieron. Yo creo que la mayoría de la gente, si no es que toda, repudia todo lo que sucedió en esa historia, y quisiéramos tal vez borrarlo y que nunca hubiera sucedido, que nunca nos hubiéramos enterado, que no existiera simplemente, ¿no? Pero todo ese repudio, así como viene de Hitler o viene de cualquier persona que ahorita tú tengas en tu mente o en tu vida, es algo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que forma parte de nosotros. Todo lo que repudiamos no viene del exterior, no viene de lo que hizo Hitler, no vino lo que hizo tu compañero de trabajo, lo que hizo tu hermano, tu hermana, o tus amigos, o tus vecinos, no viene de ellos, viene de nosotros. Nosotros nos excluimos y nos empezamos a sentir jueces, ¿no? Empezamos a juzgar y decir que somos diferentes de eso que estamos proyectando, cuando no es así. No somos diferentes. El que nosotros pensemos que la otra gente es mala, que es de lo peor, simplemente es una proyección. Y es triste, ¿no? Porque lo hacemos constantemente. También hemos juzgado contra lo que nosotros proyectamos, y aún así seguimos atacándolo porque continuamos manteniéndonos separados de lo que tenemos o de las personas que están en nuestra vida. Al hacer esto de manera inconsciente, tratamos de mantener fuera de nuestra conciencia lo que estamos atacando. ¿Y a quién estamos atacando? Nos estamos atacando a nosotros mismos. Y tal vez nosotros pensamos de que al atacar a alguien y decir esto, pues es malo, este es malo, ella es mala, nosotros empezamos a imaginar que nosotros estamos a salvo porque no somos así. Y no es cierto, es una proyección pura, una proyección pura de nuestros más o de nuestro lado más oscuro, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es dejar de proyectar. Ya no trates de analizar por qué estamos proyectándonos, de dónde estamos sacando tanto odio, tanto coraje o tanto rechazo. Ya no trates de analizar, simplemente deja de proyectar, deja de juzgar, deja de señalar. Porque si dejas de hacer todo esto, lo único que va a haber en ti va a ser amor, va a ser el Espíritu de Dios, va a ser esa perfecta igualdad que únicamente viene del Espíritu Santo y que se refleja esa perfecta igualdad del conocimiento de Dios. Dios creó a todos nosotros, a todos sus hijos, extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Por lo tanto, Dios está con nosotros y está en nuestra mente, está en nuestros corazones, está en nuestra vida, está a nuestro alrededor, está en el aire, está en todas partes. Entonces, hoy vamos a recordar que no vamos a proyectarnos, porque ya sabemos hacia dónde va esa proyección. Vamos ahora, y bueno, también pues lo otro que estábamos hablando, ¿no? Te digo que este tema, la alternativa a la proyección, pues tiene muchos puntos claves que si nos ponemos a leerlos lentamente podemos pues transformar nuestra vida en una sola lección. Entonces, hoy transfórmate y reconoce que el Espíritu de Dios está contigo, que por lo tanto tú eres puro amor y vas a proyectar puro amor. Vamos a dejar de proyectarnos del otro lado del ego, ¿verdad? Ahora vámonos con la lección 297 y la idea principal nos dice: el perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy, ya que es el único regalo que deseo. Y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Esta es la sencilla fórmula de la salvación. Y yo, que quiero salvarme, lo adoptaré para regir mi vida por ella, en un mundo que tiene necesidad de salvación y que se salvará al aceptar yo la expiación para mí mismo. Padre, cuán certeros son tus caminos, cuán seguro su desenlace final, y cuán fielmente se ha trazado y logrado cada paso de mi salvación mediante tu gracia. Gracias a ti por tus eternos regalos y gracias a ti también por mi identidad. Y bueno, está muy bonita esa lección. Lastimosamente el tiempo se nos fue muy rápido. Nos fuimos de más, pusimos más tiempo para el tema. Entonces, nada más recuerden que el perdón es el único regalo que nosotros podemos dar. Si nosotros perdonamos, nos perdonamos, perdonamos a los demás, es la manera en cómo vamos a regresar. Vamos a regresar a este camino que es seguro, al que tiene un desenlace final, en el que no tenemos miedo de un futuro, porque no existe, ni tenemos miedo de un pasado, de regresar y recordar algo, ¿no? Sabemos que todo desenlace va a ser feliz, que todo desenlace final va a ser trazado y logrado cada paso con la salvación de Dios y mediante su gracia. Gracias a Dios por todos los regalos que nos da y gracias a ti también por mi identidad. Bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Where'd you find her? among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home, and doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me, stay with me, beautiful girl. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, ya tenemos lista la receta de salud. Hoy continuamos con el ingrediente principal, que es el nopal o el cactus. Y bueno, pues para esta receta les va a ayudar para todas las personas que sufren de reumatismo. Si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos sufren de reumatismo, no dejen de preparar este maravilloso jugo. Los ingredientes están muy sencillitos, así que ya les voy a dar cuáles son los ingredientes. Número 1, el nopal. Necesitan un nopal pequeño, sin espinas obviamente, que esté limpio, y lo cortan en trozos pequeños. También necesitan 2 tallos de apio. Necesitan 4 zanahorias y 1.5 de pepinos, o sea, un pepino y medio, ¿ok? Nuevamente les repito los 4 ingredientes: un nopal pequeño, 2 tallos de apio, 4 zanahorias y 1.5 pepino. Esos son los ingredientes. Hay que lavar muy bien el apio, las zanahorias y el pepino, hay que desinfectarlos. Se recomienda que los pases por el extractor de jugos. Si no tienes extractor de jugos, hay que cortar todos estos ingredientes en trozos pequeños. La zanahoria hay que pelarla y después rallarla con un rallador de queso, un raspador de queso. para que se triture fácilmente en la licuadora y también para que no se les vaya a descomponer, ¿verdad?, el motor de la licuadora. Y si lo ponen en la licuadora, le ponen un vasito con agua y una vez de que ya esté muy bien mezclado o integrado, lo van a servir y van a beber poco a poco. Se recomienda que tomes un vaso cada tercer día hasta que desaparezca pues este dolor de las reumas. Así de sencillo y súper fácil, háganselo a sus padres o abuelos, que son los que sufren más de las reumas, ¿no?, por el mismo paso del tiempo, que pues se ponen presentes este reumatismo. Y bueno, así de sencillito está este juguito, prepárenlo. No necesitan pues de sufrir de reumatismo para tomar estos jugos. Recuerden que siempre tienen otros beneficios aparte del reumatismo. En este caso te ayuda si tú haces mucho ejercicio o si vas a ir a hacer ejercicio, pues tomarlo para que después no te duelan los pies, no te den calambres, para que no retengas líquidos y también para desintoxicar tu cuerpo y desinflamar tu estómago. Inclusive también te baja el colesterol. ¿Por qué? Porque tiene nopal, tiene apio y el pepino, que son antioxidantes y desintoxicantes, ¿ok? Y bueno, así de sencillo, ahora sí, nos vamos a ir a la reflexión del día de hoy, que se titula El Cachorro Sabio. El cachorro sabio. Un perrito, perdido en la selva, vio un tigre que vino hacia él. Necesitaba urgentemente una idea que le salvase del tigre. Entonces vio unos huesos en el suelo y comenzó a morderlos. Cuando el tigre estaba a punto de atacarle, el cachorro dijo en voz alta: ¡Ah! Este tigre que acabo de comer estaba delicioso. El tigre, entonces, paró bruscamente y, muerto de miedo, dio media vuelta y huyó, apavorado, mientras pensaba para sí: ¡Menudo cachorro feroz! ¡Por poco me come a mí también! Un mono, que lo había visto todo, fue detrás del tigre y le contó cómo había sido engañado por el cachorro. El tigre se puso furioso y dijo: ¡Maldito cachorro! ¡Ahora me la va a pagar! El cachorro, que vio cómo volvía el tigre con el mono sentado encima, pensó lo siguiente: ¡Ah, mono traidor! ¿Y ahora qué hago? Volvió a pensar y se le ocurrió una nueva idea. Se puso de espaldas al tigre y cuando éste llegó y estaba preparado para darle el primer zarpazo, el cachorro dijo en voz alta: ¿Será perezoso el mono? Hace una hora que le mandé para que me trajese otro tigre y todavía no ha vuelto. Autor desconocido. No pierdas nunca la esperanza. Con la imaginación es posible salir de casi todas las situaciones problemáticas.